En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues son dos los minutos que pasan de las 12 de este mediodía de hoy, lunes día 23 de septiembre de 2024. Una temperatura de 27,2 grados es lo que marca hoy la estación meteorológica de Teleelche. En este instante ha subido un poquito la temperatura respecto a los últimos días, pero tampoco demasiado. Ya te voy adelantando que esta va a ser la semana de la gastronomía. La semana de la gastronomía aquí en este espacio en Somos Marca, porque vamos a hablar mucho de ello, ya que este fin de semana tendrá lugar la feria gastronómica en IFA, en Fir Alacant. Y allí nos vamos a ir el próximo viernes. Vamos a estar en directo desde las 11 de la mañana, recuerda bien, desde las 11 de la mañana en Fir Alacant y en esa feria gastronómica. De eso vamos a hablar todos los días aquí, y en un ratito está también con nosotros mi compañera Manoli Guilaber, que de gastronomía, de rica gastronomía, sabe y mucho. Y tengo sorteo, sí, tiene que ver con gastronomía, con, bueno, pues ponerle un poquito a eso que vas a comer, un minito. Te lo cuento en nada, en tan solo unos minutitos. Vas a poder participar en el sorteo de hoy, porque todos los días esta semana va a haber sorteo. Y es que es la semana de la gastronomía aquí en este espacio, en Somos Marca. Ahí estamos de muy buen humor, porque sí, vamos a poner ya sintonía de deportes, porque te cuento, o te lo cuenta mejor Paco Gómez, si te parece, la última hora del Elche Club de Fútbol, que podemos decir que ya, bueno, parece que apunta maneras. Ganó ayer el Elche Club de Fútbol la última hora, te la cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Importante victoria del Elche Club de Fútbol, que se deshizo del Mirandés no sin apuros. Al final 1-0 en un partido donde los ilicitanos pudieron golear a un equipo, el de Miranda de Ebro, que pierde su primer encuentro de la temporada y que encaja el segundo gol de la campaña. Y no pudo ser hasta el minuto 70, hasta que Mourad, que acababa de salir, igual que 7 días antes contra el Granada, marcaba de cabeza de magnífico testarazo tras centro de Bambo Diaby. El Elche hasta entonces había acumulado toda la posesión y hasta 5 ocasiones claras para marcar. Unas veces la falta de puntería y otras las buenas intervenciones del guardameta del Mirandés evitaron la victoria más contundente de un Elche Club de Fútbol que mereció un marcador mucho más abultado. Tras el partido, el técnico del Elche, Eder Sarabia, que además hoy será nuestro invitado en el programa A Todo Gol, reconocía que el próximo sábado en Málaga, en la Rosaleda, jugará con Mourad y 10 más, asegurándole la titularidad. Con esta victoria, el Elche coge impulso hacia la parte media de la clasificación, se coloca a la misma distancia del playoff de ascenso que del descenso, a 3 puntos de la zona roja y a 3 puntos de la sexta plaza, al doble, a 6 del ascenso directo. Ahora los franjiverdes tienen 2 partidos consecutivos a domicilio, el sábado en la Rosaleda ante el Málaga y la siguiente semana en el Racing de Ferrol en el campo de Amalata contra el cuadro gallego. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Ya sabéis, como bien ha dicho, esta noche en A Todo Gol estará con Paco Gómez, el entrenador del Elche Club de Fútbol, Eder Sarabia, a las 10:15 en Teleelche Televisión. Por cierto, que también puedes seguir las redes sociales de Radio Marca Elche para estar bien informado de todo el deporte, no solo ilicitano, sino también de la provincia. Y está en nuestra web radiomarcaelche.es, pues para que también estés bien informado y sigas todo lo que acontece en cuanto al deporte en la ciudad y en la provincia. Y bueno, para seguir bien informado en cuanto al deporte, también tenemos con nosotros en Más Deporte a mi compañero José Antonio González. Buenos días, José. Muy buenos días, Rosa. Y contentos. Estamos con una sonrisa de oreja a oreja después del partido de ayer en el Martínez Valero. Anda que no se nota, ¿eh? Cuando qué descansito, cuando el Elche, bueno, pues tiene una victoria. Además, creo también que jugó bastante bien, ¿verdad? Sí, jugó muy bien, hizo justicia ese gol de Mourad, aunque incluso el equipo ilicitano, por las ocasiones que creo, debería haber ganado por un resultado más abultado. Pero efectivamente, es que la semana se afronta de otra manera después de que el equipo gane, porque eran tres puntos que se necesitaban muchísimo. Yo creo que ya los merecía también la afición, que ha estado con el equipo en este inicio de temporada tan dubitativo, y desde luego pues esto hay que usarlo como un trampolín. Hombre. Y hacia arriba. Más deporte, José. Sí, hemos tenido un fin de semana muy intenso en clave deportiva aquí en la ciudad. Empezamos como siempre por el fútbol, además de la victoria que hemos comentado del Elche por 1-0 en el Estadio Martínez Valero ante el Club Deportivo Mirandés. Cabe destacar que en la segunda federación el ilicitano se mantiene invicto en la categoría tras empatar el sábado por la tarde en el campo Diego Quiles ante el Torrent. El partido acabó con empate a 2. Aliguari adelantó a los de Ángel Donato y Nino nada más empezar el encuentro, pero los visitantes le dieron la vuelta al choque y Omar Vidal en la segunda mitad puso el 2-2 definitivo, que eso sí se antojó corto por los méritos que el equipo ilicitano hizo sobre el terreno de juego, pero en cualquier caso, gran inicio de temporada del filial del Elche, sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo recién ascendido. En la tercera federación, primer punto de la campaña para el Athletic Club Torrellano, que empató 1-1 a domicilio ante el Soneja. Palmera adelantó a los de Diego Piquero en la primera parte, pero en la recta final del choque el equipo local encontró el empate. En la división de honor juvenil, Murcia 2, Kelme 2 y Elche 0, Conquense 0. En la segunda federación femenina, el Elche de Javier Aguado empató 1-1 en casa del Cacereño B. Gema marcó el 0-1 en el minuto 92 para las franjiverdes, pero poco después empató el filial. Eso sí, las ilicitanas siguen invictas esta temporada en Liga. En balonmano, en la Liga Guerrera Ciberdrola, partido memorable, Rosa, el que disfrutamos el sábado por la tarde en directo en Teleelche Televisión. El Atigou Balonmano Elche dio la campanada y tumbó al campeón Superamara Vera Vera gracias a un partidazo. Las ilicitanas se impusieron por 33-31 sobre la pista del pabellón Esperanza Laj. Hablaremos mañana más en profundidad de lo que fue este encuentro, pero para que lo sepan los oyentes, el Atigou Elche volvió a sobreponerse a todas las adversidades para hacer que el claro favorito a conquistar todos los títulos esta temporada hincase la rodilla en tierras ilicitanas. Se trata de la primera victoria del curso para el equipo de Joaquín Rocamora. El sábado se vivió una atmósfera mágica en el pabellón, donde se dieron cita unos 700 espectadores que llevaron en volandas a las suyas. Se acaban los calificativos para describir lo que están haciendo estas chicas. Además, no abandonamos el balonmano porque en la primera nacional masculina el Atigou Elche de Sergio Belda perdió por 23-25 ante el Hispanitas Petrer en el Esperanza Lag. Y en la división de honor plata femenina, gran resultado, el Atigou Elche B se estrenó con victoria por 26-21 en casa ante el ID Energy Caserío. Y por último, Rosa, destacar, terminamos hablando de running, que el domingo se celebró el Cross Popular Pinsimar en la Marina. Tras 4 años sin celebrarse, la prueba deportiva regresó por todo lo alto para recorrer el casco urbano de la pedanía, así como también tramos de pinada en un recorrido de más de 8 kilómetros. Unos 500 atletas se dieron cita para disfrutar de la mañana y las carreras infantiles también tuvieron mucha participación. El evento estuvo organizado a las mil maravillas por la Asociación de Vecinos Pino Mar de la Marina, en colaboración también con el Ayuntamiento. Así que se lo pasaron muy bien los que asistieron allí. Desde luego un buen resumen, ¿eh?, de ese intenso fin de semana, deportivamente hablando, que hemos tenido por la ciudad y bueno, y fuera de ella también por todo el deporte ilicitano. José, que pueden seguir toda esta información si la quieren ver de nuevo. Sí, en www.radiomarcaelche.es, en nuestras redes sociales, donde también hemos compartido, por ejemplo, hemos editado el gol que cantó ayer Paco Gómez en el Martínez Valero, ese 1-0 de Mourad a pase de Bambo Diaby. y una cita muy importante también esta noche en Teleelche Televisión, Rosa, porque en una nueva edición de A Todo Gol el invitado va a ser el capitán del barco, que no es otro que Eder Sarabia. Después de conseguir su segunda victoria, la segunda en el Martínez Valero, hablará en los micrófonos de Teleelche el entrenador del Elche, Eder Sarabia, que esta noche a partir de las 10:15 en Teleelche será el invitado en A Todo Gol. No hay dos sin tres, dicen. Vamos a por la tercera victoria. El sábado en Málaga, las 9 de la noche. Venimos de dos partidos en casa donde se han sumado 4 puntos. Ahora tocan dos partidos fuera, Málaga y Ferrol. Primero Málaga, es decir, la Rosaleda, un equipo que todavía no ha perdido, es un recién ascendido, pero seguro que va a ser ahí un partido difícil, pero también muy, muy bonito. Ahí estará Paco también para contárnoslo. Gracias, José. Muchas gracias. Te escuchamos luego en la tertulia de los lunes, aquí en Radio Marca Elche, en el programa Elche en Punta. Nos escuchamos a partir de la 1 y 20. Feliz semana, Rosa. Feliz semana, José. Bueno, pues ahí estaba toda la información. Ya habéis visto qué intensísimo fin de semana hemos tenido en cuanto a lo deportivo, relevante también a nuestra ciudad. Ahora vamos a ver si ha sido intenso o no, o qué días intensos nos esperan. Me refiero al tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp del. Te cuento que en este momento estamos en 27 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche, la temperatura en el centro de la ciudad. La humedad del 42% y el tiempo en Elche para las próximas horas y los próximos días nos lo cuenta Vicente Bordonado. Hola, Vicente. Hola, ¿qué tal? Comenzamos la primera semana del otoño astronómico con temperaturas elevadas y de hecho hemos tenido una noche tropical en la ciudad. En la estación meteorológica de Teleelche la temperatura no ha bajado de los 21,6 grados. En el sur del Camp de Elche hemos alcanzado mínimas que han rondado los 17-18 grados. El precio del megavatio hora previsto para esta tarde entre las 3 y las 5 se sitúa ligeramente por debajo de los 40 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. En lo que resta de jornada continuará el ambiente soleado con paso de intervalos puntuales de nubosidad, viento flojo de componente sur, viento de componente terral que anima el ascenso de las temperaturas. De hecho, hoy en buena parte del territorio alcanzaremos los 28 o 29 grados. En pedanías de interior incluso podríamos superar los 30 grados. Mañana martes continuará ese ambiente relativamente soleado, aunque conforme vaya avanzando la jornada y de cara a la tarde tendremos un mayor aporte de nubosidad. Primero de tipo alto, después de tipo medio, viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el viento flojo de suroeste, viento que mantendrá las temperaturas elevadas máximas que de nuevo alcanzarán valores en torno a los 29 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad prácticamente no van a bajar de los 20 grados. Para el miércoles seguirá llegando nubosidad, continuará el viento de poniente, flojo de suroeste por la tarde, temperaturas que incluso incluso aquí en la ciudad podrían superar los 30 grados. El jueves se mantendrán elevadas en una jornada con ambiente más soleado, cielos prácticamente despejados, temperaturas en torno a los 32-33 grados. Viernes comenzarán a bajar a valores que no van a superar los 30 grados, aporte de nubosidad, cielos nubosos. Y para el fin de semana, sábado, domingo, seguirán llegando intervalos de nubosidad, se retira la masa de aire cálido, se activa el viento de componente este, viento de componente marítima, que va a hacer que se desplomen las temperaturas. De hecho, durante el fin de semana ya no vamos a superar los 23 o 24 grados. Bains Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Bains Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Bueno, pues nada, nos hemos dado un buen paseo por toda la actualidad de, deportivamente hablando, del Elche Club de Fútbol, de todo el deporte en la ciudad y también... Estamos sordas. Es que estoy con mi compañera Manoli Guilaber. Y los lunes, los martes, los miércoles, los jueves nos echamos unas risas. Bueno, que tengo sorteo, ¿eh? Voy a tener un sorteito hoy. Yo voy a enseñar, sí, lo que tiene, que sea mediodía y que hablemos de gastronomía, porque voy a regalar, ¡ay!, una botellita de vino, ¿vale? De esto hablamos. Solo te pido que estés atento, atenta a la sección que viene a continuación, que hablamos de gastronomía, pero hablamos de Alicante Gastronómica. Es que estaremos el viernes allí, pero va a ser en... Manoli, aguántame dos minutos, que estamos de vuelta enseguida y hablamos de la feria que va a tener lugar este fin de semana. Espera, que no estás. Hola, Manoli. Digo que buenos si, días. Si vamos a probar el vino para dar fe de si está bueno. ¿Sabes qué pasa? Es hora, ¿eh? ¿No? Es como hora. Participar, podemos participar, pero creo que no nos dejan ganar a los de la dejan, casa. No nos dejan, ¿verdad? Así bueno, que... pues nada, yo os hablaré del vino, me conformaré con ello. Bueno, pues nos vamos un momentito a publicidad, estamos de vuelta enseguida. Skoda Karoq. K-A-R-O-Q. 5 letras que llenan tu vida de kilómetros de experiencias, de miles de aventuras que se convierten en recuerdos que jamás se olvidan, para que cuando quieras, puedas empezar de nuevo. Skoda Karoq. Descubre su espíritu en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si buscas lo mejor, Tienda Antiquis es el castor. Con Crazy Day, grandes ofertas, ahora con paquetes sorpresa. Muebles de liquidación, pequeño electrodoméstico, qué emoción. Si quieres probar suerte, te interesa comprar un paquete sorpresa. La mayor calidad, Castor y Crazy Day, un chollo. Si buscas lo mejor, Tienda Antiquis es el castor. Con Crazy Day, grandes ofertas, ahora con paquete sorpresa. ¿Quieres saber cuál es el café que toman en el Elche Club de Fútbol? Pues el mejor café de la provincia, Gourmet Café. Que sí, que encima es el café que tomas en tu cafetería favorita. ¿Sabes que encima también lo puedes tomar en casa? Apunta dónde comprarlo. En gourmetcafé.com y también en la calle Inca número 23 en el polígono de Carrús. Recuerda, Gourmet Café, el café de Elche y del Elche. En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. My English House. La academia para aprender inglés de forma divertida, con talleres, cursos y certificados para todos los niveles, desde bebés hasta adultos. ¿Quieres sumarte a la diversión? Inscripciones abiertas para el próximo curso. Tu centro My English House en Elche. Más información en larevoluciondelingles.com. Es uno de los días más importantes de tu vida, por eso no puede fallar nada. En Pilsen Restauración hacemos la boda de tus sueños personalizada, como un traje a medida. Pilsen Restauración, 4 veces ganadores de los Wedding Awards al mejor catering de bodas. Infórmate en el teléfono 965 43 16 81 o en la web pilsenrestauracion.es. Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter. El Peugeot e-Rifter es tan versátil que puede convertirse en cualquier vehículo que necesites, con hasta 343 kilómetros de autonomía eléctrica, también disponible en diésel y gasolina. Ven a conocerlo a tu concesionario Peugeot. Peugeot Marcos Automoción. Conducir a orillas del mar. Llevar a tu hijo a la final. Invitarla a cenar. Estrena sensaciones con Modrive, porque con su selección de vehículos y la garantía de Marcos Automoción, tu nuevo coche no tiene por qué ser nuevo. Visítanos en modrive.com. Modrive. Estrena sensaciones. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Desde luego, de buen humor, en buena compañía, con mi querida compañera Manoli, a ver qué de gastronomía entiende, no os lo podéis ni imaginar. Bueno. Entiende de comer bien, pero también de cocinar aún mejor y de no perderse una, como es este próximo fin de semana, Manoli, Alicante Gastronómica. Muchas gracias, Rosa. ¿Qué tal? Vas a estar todos los días dándonos un poquito, ¿no? Sí, de hambre también. Unas pinceladas, también, ¿eh? Unas pinceladas, porque realmente es del 20. Empieza el 27 este fin de semana que viene, pero bueno, ya vamos a ir un poco calentando motores porque hay muchísimas cosas y no las podemos dejar para un solo día, así que cada día vendré a contarte alguna cosa. Hoy, vamos a decir, perdona, que estén atentos a la entrevista, o sea, a esta pequeña sección, porque tiene mucho que ver la pregunta que os voy a hacer en unos minutos para poder llevaros este pedazo de vino, un Logos Segundo, es de Navarra, un vino tinto maravilloso, del que nos va a hablar también Manoli, y que te lo puedes llevar. Todos los días voy a tener un sorteito, ¿eh? Hoy toca un vino tinto, para que lo disfrutes tú también, ¿no? Nosotras no podemos, no nos dejan. Y la pregunta estará entre las cosas que yo os cuente, así que atento. Bueno, hoy os voy a contar que Alicante Gastronómica este año promueve especialmente el estilo de vida saludable con una serie de actividades que hay en torno a la gastronomía, pero que incluyen salud, ocio, deporte y, en definitiva, bienestar alrededor de la gastronomía. Y, bueno, esas actividades deportivas se adaptan a todos los gustos, a todas las edades, incluso para los niños, y se crean experiencias completas. Se lleva mucho eso de las experiencias ahora, ¿eh? Sí, mucho. Experiencia gastronómica, experiencia de deporte. Bueno, pues aquí se ponen unas cuantas experiencias. Mira, por ejemplo, hay una experiencia en la zona central, que está al aire libre de la feria, que es en la terraza Marmarela. Bueno, pues en esta terraza va a ser un punto de encuentro para quienes quieran un poquito de relax, de tranquilizarse, de estar ahí al aire libre, descansando, pues viendo a ver qué te vas a comprar, dónde vas a, qué stand vas a visitar. Pero además, a ciertas horas del día hay tardeo y música en directo, porque hay muchos DJs que van a estar, muchos DJs por allí, que van, bueno, pues a ver, hacernos. si os suena Marmarela, ya sabéis que por la tarde va a haber fiestón. Marmarela es festón. Sí. Debería llamarse Mar Marejadilla, porque por la tarde habrá marejadilla. Va a ver. Pero bueno, tienes, digamos, muchas opciones a lo largo del día de estar allí, por la mañana en plan tranqui y luego ya por la tarde pues en plan tardeo. Pero además, Alicante Gastronómica incluye nuevas tendencias que salen incluso de la feria. Por ejemplo, hay una tendencia que se llama spa y brunch para los amantes de la buena comida y el bienestar. Eso me encanta. Es en un hotel de 5 estrellas de Alicante, que se llama Alicante Hospes Amérigo, es de 5 estrellas. Con eso ya, bueno, pues tienes ya garantía de que va a ser una pasada. No hay nada mejor que un desayuno, que un brunch en un hotel de 5 estrellas, porque puedes ya comer para todo el día y disfrutar con todo lo que te ofrecen, pero además te ofrecen la posibilidad del spa, es decir, que te pegas el desayuno y luego el spa, o al revés. Yo creo que mejor primero el spa, y luego ya así bien relajado de ese spa maravilloso, pues te sientas a tomarte ese brunch maravilloso. Es una opción más. Bueno, otra otras cosas. Por ejemplo, la nutrición y el deporte, sabes tú que cada vez están más presentes en nuestras vidas, ¿no? Cada vez se cuida más. Bueno, está claro que en Alicante Gastronómica se va a promover nuestra dieta mediterránea tan importante y tan sana cuando la aplicamos bien. Esta dieta mediterránea que tiene un premio de la UNESCO y que además la tenemos al alcance de la mano con nuestro mar, con nuestra huerta, con nuestro clima maravilloso y con nuestros buenísimos productos. Bueno, pues van a ser, como te digo, la nutrición y el deporte van a ser también protagonistas en esta edición con actividades al aire libre que van a estar organizadas por un club atlético y se podrá practicar, mira, a ver si te sabes todo esto lo que es. Aéreo pump, sé lo que es el body pump, el aéreo pump me lo puedo imaginar también. ¿Y el gap? Gap, sí. ¿Sí? ¿Qué es? Glúteos, abdomen y piernas. Ah, pilates, ya sabemos lo que es. ¿El fitball? Fitball. Será con balón, imagino, sí, ¿no? Sí, es también... combina un poquito el ¿cómo yoga, se nota que vas al gimnasio, ¿eh? El yoga, el pilates, combina ahí un poquito. Bien, zumba ya sabemos también lo que es, buen bailoteo, el tenis, el pádel, el judo para los más pequeños, es decir, que podemos disfrutar con todos estos alicientes deportivos, a quien le apetezca, pues combinarlo, oye, pues ¿por qué no? Tenemos muchas horas en el día para poder hacerlo. Y luego también, pues en Alicante Gastronómica se quiere que se disfrute todas estas experiencias que quieran alrededor, por supuesto, de la gastronomía como protagonista absoluta, que se va a celebrar del 27 al 30 de este mes en Firalacán y que, bueno, que yo pienso estar allí. Yo también. Bueno, tú vas a hacer el programa allí en directo. Lo que no sé si me va a dar tiempo a comer algo, porque... Yo te llevaré algo, tú tranquila. Ay, qué buena amiga. No te preocupes, eres, que yo algo te llevo. Sí. Qué bien. ¿Dónde va a estar vuestro stand de la radio? Pues lo iremos diciendo, porque todavía estamos cerrando con IFA. Pues la ubicación y todo, entonces, pero vamos a estar allí, no sé si en el pabellón 1 o en el 2, pero estaremos el viernes desde las 11 de la mañana en directo. También estarán todos mis compañeros de Teleelche, porque estaréis también haciendo un programa especial para emitirlo en las, en a las siguientes. En todos, exactamente. Así que, bueno, pues allí vamos a estar todos, o sea, nos lo vamos a pasar muy bien, porque comer, anda que no, os gusta comer. A mí es que es una feria que me encanta, y cada año me gusta más. Fíjate, al principio no me gustaba mucho, la veía muy fría, la veía, no sé, poco atractiva. ¿Sí? Pero claro, la experiencia se adquiere pues como el vino con Solera, y hablando de vinos con Solera, pues tenemos un vino hoy para regalar, que es de las bodegas Escudero, es un vino de que se llama Lobos, como se llama además la hacienda donde se hace este vino, un vino navarro que tienen sus uvas propias, que las tienen además bajo el Moncayo y rodeando las bodegas en un entorno maravilloso, y además está hecho con uvas Cabernet, Garnacha y Merlot, para mí de las mejores. Combina de maravilla este vino tinto, pues con carnes, así carnes, carnes rojas, con quesos curados, de oveja, por ejemplo. Oye, con una buena ensalada también combina un buen vino tinto. Así que, pues nada, entre las cosas que he dicho de este vino de Navarra, ya sabéis que os voy a hacer la pregunta... No, lánzala tú. ¿Sí? Venga, ¿qué preguntamos a nuestros pues oyentes mira, para vamos, poder llevarse? Vamos a ponerse la facilita. Venga, vale. ¿Vale? Pues, por ejemplo, les vamos a preguntar dónde se hace este vino. Vale. Dónde tiene ubicadas las viñas este vino que hoy vamos a regalar, y como siempre le vamos a dar las gracias hoy a nuestros patrocinadores, que son la plataforma de hostelería tan importante en una feria de estas características, y también a Glasur, las mejores vajillas, los mejores complementos para la casa, y Cuburmet Café, un buenísimo café que tendrán stand propio además también, y que además vamos a visitarles a todos ellos, por supuesto. Qué bueno, madre mía, yo ya no sé si seguir con el programa o irme de la mano contigo a hacernos un brunch. Ay, qué bien queda. Desayuno ya no tiene oye, almorzamos. Yo voy a hacerme un brunch. perdona. Bueno, pues ya sabéis, ahí está la pregunta, ¿eh? ¿De qué lugar, en qué lugar se hace este vino del que acabamos de hablar y que te puedes llevar tú esta botella? Es muy fácil participar. Sabéis que tenemos un WhatsApp en el programa, 665-89-6450. Tengo que decir además que ya podéis mandarme mensajes de audio, pero hoy los prefiero escritos, podéis hacer lo que queráis. Eso sí, vais a entrar todos en el sorteo. Ya sabéis también que en los sorteos no me da tiempo, seguramente no me da tiempo a decir el ganador, pero yo os comunico a través del WhatsApp que te has llevado esa botella de vino, cómo puedes venir a recogerlo y todo esto. O sea que si hoy no te llega un mensaje diciendo te has llevado, eres el ganador del sorteo... Pero mañana lo diremos. Sí, mañana digo quién ha sido también, pero hoy comunico fuera de programa ya, porque no me va a dar tiempo. Así podéis participar, ¿eh? Desde ya hasta la 1:20 podéis participar. Y después os digo quién ha sido el ganador. Ganadora Manoli Guilaber, que va a estar mañana también. ¿Te ha Por tocado? Supuesto que sí. Te ha tocado. Va a estar aquí otra vez de nuevo. Para a contaros más cosas de Alicante Gastronómica. No os perdáis Alicante Gastronómica. Es que merece muy mucho. Yo no me lo voy a perder. Así que yo tú tampoco. Verás. Tú tampoco. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuando tú se me... Bueno, por cierto, Manoli, ¿sabes quién cumple años hoy? ¿Quién? Bruce Springsteen. Ay, pues ya cumplirá unos cuantos, ¿eh? Pero está, ¿cómo está Bruce? Pues está muy Ese bien. Ese come bien. Está muy bien y sobre todo sigue cantando muy bien y sigue siendo uno de los artistas que en un escenario me gusta muchísimo y que además siempre saca a alguien del público y siempre a alguien que sabe elegirlo muy bien. ¿Sí? El otro día, bueno, el otro día no, hace unos meses sacó a una señora ya... Pues con unos años, pero muchos, más de 70. Si la ves bailar y cantar con él, bueno. lo vi en las redes sociales y me encantó. A mí me gustaría a mí, y luego ha sacado también a niños. Sí, a mí me gustaría que lo sacaran. Yo tengo la suerte de haberlo visto. ¿Tú lo has visto? Yo también. En varios. Yo también, pero hace muchos años. Tengo foto con él. En coincidimos en el hotel, además. Fuimos a un concierto y coincidimos en el hotel. Luego te cuento detalles de la foto. Vale. Pues mira, hablando de que hoy cumple nada más y nada menos que 75 maravillosos años Bruce Springsteen. ¿Quién ponemos lo diría? Un poquito, nadie. Ponemos un poquito de música y mira, es una de las canciones además en el que, en este caso, en el vídeo musical se ve que sube a Courtney Cox, muy jovencita ella, al escenario y bailan juntos en este Dancing in the Dark. I get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. There's a joke, here's some wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love. Bueno, marquistas, ya veo que habéis estado muy atentos, ¿eh? A la entrevista, o por lo menos a la sección, mejor dicho. Y sabéis muy bien dónde se hace este vino para poder llevártelo, ¿eh?

Si estás buscando un coche de ocasión donde para ti lo importante sea la calidad y la garantía, no te compliques la vida. Ven a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, donde te ofreceremos y asesoraremos el mejor vehículo según tus necesidades. Automóviles Crespo, garantía de acierto. En Radio Marca Elche, somos Marca, con Rosa Lucas. Bueno, vamos a darle un repasito a las cosas que ocurrían un día como hoy, comenzando por el año 1846. ¿Es que qué ocurre el 23 de septiembre de ese año? Pues se descubre el planeta Neptuno. A la vez, por los astrónomos, el francés Urbain Le Verrier James y el inglés John Coote. Además, también el alemán Johann Gottfried. También te cuento que en 1889 en Japón se funda la fábrica de naipes de naipes Nintendo, que en el futuro se convertiría en el gigante de los videojuegos. Durante los años que van desde 1963 al 68, Nintendo probó suerte con pequeñas experiencias empresariales. Entre ellas destacan una compañía de taxi, una cadena de hoteles del amor, que es un hotel para que las parejas japonesas, bueno, pues puedan tener intimidad, una cadena de televisión, una compañía de comidas que trataba de vender arroz instantáneo, algo similar a los tallarines instantáneos, y muchas otras cosas que incluían un juguete a control remoto que realizaba funciones de aspiradora y se llamaba Chiritori, y el cual se puede ver también en un videojuego, en el Warrior White de Paraguay, dentro de uno de los minijuegos. Bueno, pues la compañía japonesa Nintendo se fundaba en 1889. También la ABC en 1962 estrena la serie de dibujos animados de ciencia ficción Los Supersónicos. Y en 1972 Ángel Nieto se proclama campeón del mundo de los 50 centímetros cúbicos y también de los 120, de los 125 en Montjuïc, Barcelona. Más cositas, te cuento que en 1980 Bob Marley da su último concierto. El álbum Offspring, producido por Chris Barkley, fue lanzado en mayo de 1980 con un repertorio Song. Bob Marley parecía estar aceptando también su condición de mortal, ya que años atrás se había hecho una herida en el pie jugando al fútbol. Bueno, pues en julio de 1977 se descubrió que se le había formado un melanoma, una forma maligna de melanoma, en el dedo gordo de su pie derecho. A pesar de su enfermedad, Bob Marley deseó seguir adelante con las actuaciones programadas y ni se extirpó el cáncer, ni se puso tratamiento. La banda concluyó una importante gira por Europa, dentro de la cual dieron su concierto más multitudinario en Milán, al que acudieron unas 100.000 personas. Tras la gira, Marley regresó a los Estados Unidos, donde ofreció dos conciertos en el Madison Square Garden como parte del Offspring Tour. Poco después de eso, su salud empeoró considerablemente. Y el 23 de septiembre, Bob Marley actuó por última vez en 1980 en Estados Unidos, en Pittsburgh, un concierto que 30 años después se puso a la venta en todo el mundo en forma de CD, LP y digital. Además, también te cuento, en 2008, tal día como hoy, sale al mercado oficialmente el sistema operativo Android para smartphones. Y también en 2009 se pone en marcha la comedia televisiva Modern Family. Se estrenaba en la ABC en Estados Unidos. Bueno, pues paramos un momentito con el tema de las efemérides porque nos toca hablar pues de algo tan importante como es la salud bucodental. Y lo hacemos con la doctora Paula Zas, a quien ya le decimos Hola Paula, buenos días. Hola, buenos días Rosa. Vamos a seguir hablando de esa salud bucodental que es tan importante y que a veces se nos olvida también, ¿no? Que debemos hacerlo. ¿Algún consejo para sí. este programa? ¿Qué consejitos tenemos hoy? ¿De qué vamos a hablar en concreto en cuanto a salud bucodental? Bueno, hoy un poquito traigo pues esas falsas y verdaderas pensamientos sobre las muelitas del juicio, lo que nosotros hablamos, terceros molares. La muela del juicio, sí, es verdad, que suele tener, dicen, seguro que está falsa, que el juicio no te entra cuando te salen. Son esas. Dice, tú ya no tengo juicio, pero el juicio... No tiene nada que ver con las muelas. No tiene nada que ver con las muelas. Bueno, pues cuéntame cositas sobre ello. Bueno, a ver, cositas falsas y, o por decir estos tips que suele conocer la gente, que siempre hay que quitarlas. No siempre hay que quitarlas, ¿vale? Las muelas del juicio o terceros molares se suelen quitar si hay, si no tiene suficiente espacio, por ejemplo, si realmente hay un proceso de infección que se pueda generar porque está saliendo en una mala posición y se deben de retirar, pero si tenemos espacio, masticamos con ellas y no hay ninguna afección, se pueden quedar en boca. O sea que no es necesario, si te están saliendo, que si no molestan de ninguna manera, si no te mueven tampoco, porque a lo mejor si no hay espacio, claro, como decías, te va a mover toda la dentadura, ¿no? Todos los dientes. Hay parte de las indicaciones, ¿no? Un poco, muchas veces pacientes que se han puesto ortodoncia, que su espacio ya era limitado y se la ponen antes de los 18 años, que es cuando suele aparecer, tanto en mujeres como en hombres suele aparecer sobre los 18 años, a veces a los chicos se les retrasa un poco más con el desarrollo porque ellos se desarrollan un poquito más tarde, pero siempre teniendo en cuenta que esa es la edad media, ¿vale? Y si ya lleva ortodoncia y a los 18 años ya le han quitado la ortodoncia, entonces muchas veces cabe esa posibilidad de que haya un movimiento. Y al final, pues todo por el trance que ha pasado, o sea, ese paciente con ortodoncia, pues hay que evitar que salgan si no hay espacio, muy claro. Y en todos los casos se molesta, quiero decir, no cuando han salido, sino cuando están saliendo, porque siempre que te sale un diente se supone que molesta, pero en todos los casos a veces es que tengo fiebre, es que no me encuentro bien, es que te están saliendo las muelas del juicio. A veces. No en todos. No en todos. Muchas veces, igual que un niño no sabe cómo expresar su dolor cuando están saliendo los dientes en estado de proceso de el año, los 3 o 4 meses cuando empiezan a erupcionar, que no sabes qué son los dientes y estás incómodo. En estos tiempos tiene que venir o con un proceso inflamatorio, sí que es verdad, pero que con un ibuprofeno, un paracetamol o un analgésico podemos mediar el dolor, sí, pero por lo general sí que tiene un síntoma alrededor de la erupción del tercer molar. ¿Y qué cuidados debemos tener si somos de los que, bueno, pues no sé si llamarlo suerte, de que te salen, los puedes tener todas las muelas del juicio porque tienes espacio y bueno, lo puedes tener bien? Como suelen salir tan atrás, si tenemos alguna, ¿qué cuidados debemos tener o qué tenemos en cuenta? Porque limpiar en esa zona supongo que es un poquito más complicado. A veces, según cada paciente o cada persona, tenemos la posibilidad de que la higiene es distinta para cada una. Por lo menos yo la hago un poco más personalizada. Aunque utilicemos el mismo producto o el mismo cepillo de dientes, cada uno tiene una forma en su boca. En el caso de los terceros molares, que queramos continuar manteniéndolo, lo más importante que yo explico, hay cepillos especiales un poco más pequeños para llegar a esa zona, con cabezal pequeño, que ayuda a introducir en esa zona posterior donde podemos retirar los alimentos. Y les explico igual, cepillar, entras con el cepillo con boca abierta y después cepillar esa zona con boca cerrada, donde el ángulo posterior, que es el ángulo más cerrado, nos dé la opción de que el cepillo pueda entrar al tener la boca cerrada. ¿Vale? Entonces son pequeños tips que suelo dar en consulta para uh-huh. cuando queremos seguir manteniendo un tercer molar, o es necesario, o está funcionando, o la higiene no es correcta en esa zona. Fíjate, este tip que has dado es importante, porque no todos pensamos que debemos limpiar en boca cerrada, o sea, con cerrar boca la boca cerrada, para, sí. para limpiar, pero eso lo podemos hacer igualmente, aunque no sea para llegar ahí, ¿sí? para llegar a toda... A lo más posterior de nuestra cavidad boca oral. Boca cerrada. Sí, lógicamente, dice, ¿cómo puede ser con boca cerrada? Yo, ¿no? Yo entro el cepillo con boca abierta, disminuye mi apertura, cierro y cepillo por alrededor del moflete. Claro. Es pequeños tips que doy a mis pacientes en clínica para poder ayudarles a que tengan un mejor manejo de su higiene oral pues en ese sector. Me lo apunto, el tip. No lo sabía. Mira, cositas que vamos descubriendo, ¿ves? Que con Paola Zas, y que nos interesa muchísimo para tener una higiene bucal buena, porque eso al final te va a afectar absolutamente bueno en todo. Es muy importante porque podemos tener muchos problemas, y no solamente en boca, si no llevamos una buena higiene. Y en este caso estamos hablando de esas muelas del juicio. Si estamos, nos está escuchando alguien que parece que le están saliendo, que tiene un hijo, una hija, que ya empiezan a despuntar, ¿qué deben hacer? Supongo que inmediatamente debería consultar, ¿no? Al sí, dentista. Sí, hay que verificar que esa pieza está saliendo en una situación ideal, para poder ayudarles a que no pasen por un trauma, porque un proceso inflamatorio de infección en ese sector es muy doloroso. Y se preguntan, ¿pero por qué se infectan si están recién saliendo? Claro. Porque dice, pues a veces vienen con una mal posición o un contacto directo con la pieza anterior, y esto genera que haya un pequeño bolsillo entre la salida de la muela uh-huh. de tejido blando. ¿Qué quiere decir? Que más o menos se asoma, no termina de salir y crea un bolsillo exterior donde, sin darnos cuenta, como eso no estaba antes, generamos acúmulo de alimentos en ese sector posterior, y que ayuda a que poco a poco en ese bolsillo entre comida, y al final, como no la puedes sacar o no lo sabes sacar, genera una infección y puede y generar un proceso infeccioso, inflamatorio, grave no, severo. Doloroso, donde en cualquier genera caso. Genera un dolor, exactamente. Bueno, Paola, ¿dónde te visitamos? Estamos en Maestro Albéniz, número 6, en el Bajo. Nos podéis igual seguir en redes sociales, que también estamos para dar tips y daros información de un poquito de todo de salud bucodental. Y poco hemos comentado que entras a la clínica como si no fueras a una clínica, ¿eh? No, Paola tiene su clínica para que te sientas súper cómodo nada más entrar, y que no sea ese, sobre todo los pequeños, ¿no? Que a lo mejor, bueno, y mayores, que también tienen así esa presión un poco a ir al dentista. No, allí se sienten casi como en casa. Es una diferencia que creo que hace parte de mi forma de trabajar, que es sentirse en casa y cercanos a nuestro personal y a mí en sí. Paola, un placer siempre hablar contigo. ¿Te ven 15 Rosa. Días? Nos vemos en 15 días. Me cuentas más cositas, más tips y cosas interesantes para tener una salud bucodental excelente. No solo buena, excelente. Gracias, Paola. Gracias, Rosa. Paramos tan solo unos minutitos, estamos de vuelta enseguida, recta final, hasta llegar a la actualidad de Elche, que será a la 1:00 p.m. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com. Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Seguimos en Somos Marca, seguid participando, ¿eh? Es mucha la participación que está habiendo también a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450, porque te vas a llevar esta botella de vino, ¿eh? Bueno, uno se la va a llevar. Hemos preguntado este logos de dónde viene, si podéis leerlo desde aquí, bueno, los que estáis viendo televisión, pues genial. Que seguid participando a través de nuestro WhatsApp y antes de las 2 de la tarde te escribo si te la has llevado y mañana por la mañana en el programa diremos quién se la llevó para que, bueno, pues estéis, que lo sepáis todos quién se lo ha llevado. Y por cierto, vamos a tener un sorteo todos los días, ¿eh? Y es que es la semana de la gastronomía aquí en Somos Marca. También te cuento, ¿sabes quién nacía un día como hoy y con quién nos vamos a despedir? No solo Bruce Springsteen, bueno, también nacía, por ejemplo, Ray Charles, cantante pianista estadounidense, autodidacta del piano y ciego desde la infancia. Hoy en día es considerado el mejor cantante masculino y como el segundo mejor cantante de todos los tiempos, solo superado por Aretha Franklin. La revista Rolling Stone lo nombró en el número 10 en su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Él también nos dejaba el 10 de junio de 2004. Y terminamos pues con cositas de aquí, de la tierra, de la tierra de España, vaya. En 1943 nacía Julio Iglesias, hoy cumple 81 años. Cantante español, ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Record Guinness. En 1983 como artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo y en 2013 como el artista latino que más discos ha vendido en toda la historia. Es reconocido como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta la fecha. Pues nada, nos despedimos con él, no nos despedimos del todo, quiero decir que nos vamos hasta la actualidad de Elche, llega el informativo, el tiempo. Pero eso sí, seguimos en Somos Marca. Venga, nos quedamos con Soy un truán, soy un señor, que creo que le va bastante bien a Julio Iglesias. Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también vinieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor. 101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de ir con toda la actualidad y nos la cuenta hoy mi compañera Andrea Cánovas. Buenos días, Andrea. Buenos días, Rosa. Vamos a comenzar hablando de las obras de la nueva subsede de la Policía Local en Carrús, que ya están en marcha. Eso es, la Plaza del 1 de Mayo en Carrús contará con la primera subsede descentralizada de la Policía Local. El retén estará operativo las 24 horas del día en lo que hasta ahora era la cafetería del Centro Social de Carrús. Ahí estarán destinados unos 40 agentes que velarán por la seguridad de los vecinos del barrio. Las obras del retén ya han comenzado y como mínimo durarán 2 meses. Tendrán que hacer trabajos de demolición y luego construir la infraestructura que contará con oficinas, vestuarios o armero. Para estos trabajos se han invertido 70.000 euros. Escuchamos a Pablo Ruz, alcalde. Que va a tener asistencia 24 horas permanente en este entorno, va a convertirse en un polo de seguridad de todo un distrito, Carrús Este, que necesita esfuerzos por parte del ayuntamiento. Y además, esto va a garantizar que los vecinos vivan con mayor tranquilidad y que los vecinos se sientan, ya se sienten, pero se sepan respaldados, se sepan amparados, se sepan protegidos, se sepan también acompañados por su policía, por la policía de todos, la mejor policía de... Según César Zaragoza, comisario jefe de la Policía Local de Elche, una vez esté esta delegación en funcionamiento, los trabajos se centrarán en tener un contacto fluido y directo con los tejidos asociativos, comercios y vecinos para disminuir la sensación de inseguridad del barrio. Escuchamos a César Zaragoza. Lo que afecta al Carrús más que nada es la percepción subjetiva de inseguridad. Es decir, Carrús no tiene un mayor nivel de inseguridad, lo tiene un poquito más elevado que otras zonas de la ciudad porque esto es un crisol de muchas culturas, es un barrio humilde, pero sobre todo lo que nos requiere es una mayor presencia policial y sobre todo una mayor conexión con el tejido asociativo, con el tejido de la ciudadanía. Este retén ha sido una de las peticiones principales efectuadas por los vecinos de Carrús en las reuniones del distrito. Abrimos página de sucesos y contamos que ha sido detenido un conductor por falsedad documental al circular con un permiso manipulado. La policía local detuvo en un control en el camino del Pantano a un conductor de 45 años por circular con un falso carné de conducir el pasado 6 de septiembre. Los agentes observaron que el permiso presentaba indicios de haber sido alterado y, por lo tanto, podía ser un documento ilegal, algo que la patrulla confirmó tras comprobar en la base de datos su país de origen, que estaba caducado. Por tal motivo se detuvo a este hombre por un delito de falsedad documental. La Policía Local y Nacional intensifican esfuerzos para hacer frente a los narcopisos. Y es que fueron los vecinos quienes este verano enviaron un escrito a las autoridades pidiendo refuerzos ante el trasiego de toxicómanos que acudían a narcopisos en Carrús. Policía Local y Nacional han desmantelado varios en los últimos meses y César Zaragoza ha asegurado que se han incrementado el número de reuniones entre cuerpos policiales para atajar la venta de estupefacientes y que se ha mejorado la eficiencia. Escuchamos a César Zaragoza. El número de reuniones con la comisaría, también con la Guardia Civil, las pedanías que tiene asignada, pero en concreto en Carrús, se ha incrementado exponencialmente el número de intervenciones, sobre todo en narcopisos que teníamos identificados y otras que quedan por hacer pero que están ahora mismo en fase de investigación. Por tanto, se ha incrementado la eficiencia y la eficacia muchísimo. Detenido por robar al menos en 5 negocios hosteleros, uno de ellos era de su expareja. Un hombre de 43 años y nacionalidad española ha sido detenido por robar al menos en 5 establecimientos hosteleros. Actuaba de madrugada, forzaba la persiana exterior y rompía alguna ventana para entrar en el interior. Robaba el dinero de la caja registradora y tarjetas de crédito que solía usar en el mismo día que cometía el delito. Llegó a realizar varios reintegros por 380 euros. La investigación comenzó cuando cuando una de las víctimas denunció que había sufrido dos robos seguidos en su negocio hostelero. La policía averiguó que el ladrón era la expareja de la antigua propietaria, quien pudo quedarse con una copia de las llaves de la persiana. Además, descubrieron por las pistas halladas que estaba involucrado en otros tres robos con fuerza. Se trata de un hombre de nacionalidad española y sin antecedentes policiales. La Fiscalía pide 13 años de prisión para el hombre que violó a una mujer en Elche. Este martes, en la sección undécima de la Audiencia Provincial, está previsto que se inicie el juicio contra un hombre acusado de violar a una mujer en Elche. La Fiscalía solicita una pena de 13 años de prisión por los delitos de allanamiento de morada y agresión sexual. El procesado y la víctima se conocieron en abril de 2019 en un bar de la Vega Baja, donde se intercambiaron los teléfonos. Desde ese día, el acusado llamó y envió mensajes a la mujer en reiteradas ocasiones para mantener relaciones sexuales, proposición a la que ella se negó. Días más tarde, el hombre entró a la fuerza en la vivienda de ella y la sometió a la fuerza a diferentes prácticas sexuales. Por ello, la Fiscalía solicita la pena de 13 años de prisión. Cambiamos de asunto. Contamos que esperan superar los 5.000 inscritos en el deporte y juegos escolares de este curso. Esta temporada se inicia el programa de deporte escolar con más de 2.000 inscritos y se espera llegar al menos a los 5.000 alcanzados durante el pasado curso. El periodo para inscribirse continúa abierto hasta el 8 de octubre. El programa deportivo llega a los 52 colegios y 15 institutos, y en él participan unos 150 monitores de cooperativas empresariales, asociaciones y clubes deportivos locales. Los juegos escolares se iniciarán el 8 de noviembre con competiciones deportivas y se prevé una participación de 380 equipos entre primaria y secundaria. Para el edil del área, los juegos escolares son una prioridad para garantizar el bienestar emocional y físico de los estudiantes. Escuchamos a José Antonio Román. Después tienen mejores resultados académicos y tiene una mayor integración social. Algo fundamental en la actividad y en la obligación que tiene el Ayuntamiento de formar a nuestros deportistas y a nuestros ciudadanos. Desde hace ya varios años, la Concejalía de Deportes ha lanzado este programa de deporte escolar en Elche con un objetivo muy claro: garantizar que los estudiantes escolares de nuestra ciudad tengan acceso a la práctica deportiva de manera fácil y accesible. El cross escolar, que tendrá lugar el 20 de octubre en el campus de la UMH, dará el pistoletazo de salida a las competiciones escolares de este curso. El Ayuntamiento, a través de la Fundación Sport Ilícita, organizará esta programación del deporte escolar. El PSOE pone deberes al gobierno valenciano en materia turística en Elche. El PSOE ha pedido al gobierno valenciano más inversión y actuación en el turismo en Elche. Mario Villar, portavoz del PSOE del turismo en Les Corts, ha insistido en que la ambición de Elche no debe ser atraer cruceristas de un día, sino alargar la estancia de los visitantes 2 o 3 días. Además, ha pedido que se regularicen los pisos turísticos en Elche, donde hay cerca de un millar, y que se haga a través de inteligencia artificial y no a través de recursos municipales. El socialista ha denunciado que el gobierno valenciano dispone de 2,5 millones de euros para actualizar el plan turístico de la ciudad, pero que no lo están ejecutando. Mientras, el portavoz municipal Héctor Díez ha exigido a Amazon que cumpla su promesa de hacer de las Clarisas la sede permanente de la colección de arte contemporáneo de la Generalitat Valenciana. Además, se ha mostrado inflexible con la ley del Palmeral. Este lunes, Mario Villar, Héctor Díez y el diputado ilicitano Ramón Abad han visitado el Hor de Pontos y se han reunido con representantes de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche para tomar nota de sus necesidades. Y Compromís propone solicitar una subvención para iniciar la rehabilitación de las Clarisas. Compromís ha propuesto concurrir a unas ayudas de la Generalitat Valenciana para iniciar la rehabilitación de las Clarisas. La portavoz Esther Díez ha señalado que estas subvenciones se otorgan con el fin de recuperar parte del patrimonio cultural y que su cuantía asciende hasta 200.000 euros, lo suficiente como para iniciar las obras. Desde Compromís han denunciado que Pablo Ruz ha realizado muchas promesas en torno a las Clarisas, pero que no ha puesto nada en marcha. Además, Esther Díez ha reprochado que PP y Vox eliminó una partida municipal destinada al inicio de la rehabilitación y que el gobierno valenciano tampoco presupuestó ninguna partida en 2023. Octubre acogerá multitud de actividades con motivo del mes del mayor. Apenas una semana para comenzar el mes de octubre y con ello la Concejalía de Mayores ha anunciado las actividades del mes del mayor, en el que las personas interesadas podrán disfrutar de multitud de actividades. Las actividades más destacadas son la lectura del manifiesto del Día Internacional de Mayores en el Salón de Plenos o el concurso de relato y pintura, para el cual este año se traslada al Centro de Congresos por la cantidad de pinturas y relatos presentados. Al mismo tiempo se podrá disfrutar del evento de las Bodas de Oro o del homenaje al mayor el día 31 de octubre. Más actividades serán bailes, obras de teatro, cribados de salud o visitas guiadas al hondo. Algunas actividades requerirán de inscripción. Para conocer más información se puede consultar la página web del Ayuntamiento o acudir a la propia concejalía. Escuchamos a Aurora Rodil, edil de mayores. Todo el mes, actividades lúdicas, formativas y culturales para agasajar especialmente a nuestros mayores. A pesar de que tenemos actividades durante todo el año, este mes lo reforzamos mucho para que los mayores se sientan protagonistas no solo un día, sino muy especialmente este mes. Con el fin doble de agradecer por sus vidas tan útiles para nuestra sociedad y también para que se sientan mimados y tenidos en cuenta. El miércoles se cierra al tráfico el puente de Canalejas para colocar las biondas. Eso es, este miércoles por la mañana se cortará el tráfico en el puente de Canalejas. Se necesita cerrar durante horas este puente para facilitar los trabajos de las brigadas municipales de colocación de las biondas para proteger a los peatones del tráfico rodado. Los desvíos alternativos serán Jorge Juan hacia Gabriel Miró y Reina Victoria hacia Gabriel Miró también. Pues hasta aquí la actualidad de Elche, hasta este momento, pero la redacción de esta casa, Andrea, no para. No para, como siempre dice Rosa, y si quieren conocer más información pueden visitar nuestra página web o nuestras redes sociales, además del Telenit, como no, a las 9:30 de la noche. Gracias, Andrea. A ti, Rosa, un abrazo. Hasta luego. Lo que hacemos a continuación en Somos Marca es una pequeña pausa para irnos de compras y visitar a distintos comercios de nuestra ciudad y estamos de vuelta enseguida con el tiempo en Elche. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 12 98. Notar el tacto del volante, pisar suavemente el acelerador, venirte arriba con esa canción. Estrena sensaciones con Modrive, porque con su selección de vehículos y la garantía de Marcos Automoción, tu nuevo coche no tiene por qué ser nuevo. Visítanos en modrive.com. Modrive, estrena sensaciones. ¿Quieres saber cuál es el café que toman en el Elche Club de Fútbol? Pues el mejor café de la provincia, Cugurme Café. Que sí, que sí, que encima es el café que tomas en tu cafetería favorita. ¿Sabes que encima también lo puedes tomar en casa? Apunta dónde comprarlo. En cugurmetcafé.com y también en la calle Inca número 23 en el polígono de Carrús. Recuerda, Cugurmet Café, el café de Elche y del Elche. Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter. El Peugeot e-Rifter es tan versátil que puede convertirse en cualquier vehículo que necesites, con hasta 343 kilómetros de autonomía eléctrica, también disponible en diésel y gasolina. Ven a conocerlo a tu concesionario Peugeot. Peugeot Marcos Automoción. Todo lo que el profesional necesita está en Ferretería La Llave. Herramientas eléctricas y accesorios, taladros, atornilladores, martillos, lijadoras, equipamiento de taller, compresores, generadores, equipos de pintura, herramientas manuales y material de obra, fontanería y grifos, vestuario y protección laboral. En Elche, Ferretería y Suministros Industriales La Llave, Concepción Arenal 165, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Más de 100 años a tu lado. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche.